10 de la mañana, 6 minutos, continuamos en el Mañanero y habitualmente los medios de comunicación tenemos la posibilidad y la capacidad de instalar determinados temas con títulos que por lo general en muchos casos no son del todo ciertos y ejemplos de ello tenemos para tirar para arriba. Esta semana nuevamente somos testigos de uno de esos accionares por parte de los medios de comunicación. Si yo te digo, qué barbaridad, un preso gana más que un jubilado, ¿sí? Es lo que se está difundiendo a diestra y siniestra en muchísimos medios de comunicación. Lo cierto es que claramente con una intencionalidad política, de generar climas de descontento, de indignación popular y demás, esto no es para nada inocente. Lo cierto es que para conocer los detalles y podemos llamarlo el ciclo Derribando Mitos aquí en el Mañanero, estamos en comunicación con el doctor Mario Juliano. Él es juez del tribunal en lo criminal número 1 de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal. Hemos hablado con Mario muchísimas veces y esta es una más porque siempre es muy interesante. Mario, buen día. Ariel y Juan, te saludamos aquí en el Mañanero. Hola Ariel, Juan, un gusto estar en contacto con ustedes, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahí un poco lo trataba de introducir el tema. Asistimos nuevamente a esta revitalización de este mito que habla de que en este país los presos ganan más plata que los jubilados. Digo, ¿cómo podemos empezar a abordar este tema? Sí. Está perfectamente introducida la cuestión. Es decir, esto está planteado en términos de hacer ver a la ciudadanía que no está suficientemente advertida que los presos cobran un sueldo por el solo hecho de estar privados de la libertad como una especie de premio a haber cometido un delito, parece dicho en los términos. Pero lo cierto y lo concreto es que la cuestión que quienes cobran un sueldo son los presos que trabajan, que es muy diferente, evidentemente, y que lamentablemente compone un universo bastante reducido, porque los presos que tienen posibilidades de acceder a un puesto de trabajo oscila entre un 20 y un 30% del total de la población penitenciaria. Es decir, realmente son bastantes pocas personas las que tienen acceso a este verdadero derecho, el derecho a trabajar. De tal manera, ¿no es cierto?, que esto es realmente erróneo. Pero no solamente eso, sino que además, esto, ¿no es cierto?, que ha sido este incremento en el salario mínimo, está orientado para el ámbito federal, para las cárceles federales, que es muy diferente de lo que ocurre en la mayoría de las provincias, entre otras las nuestras, y entre otras, lo que ocurre en la Unidad Penal 15 de Batán, vecina nuestra y ahí cercana a donde ustedes viven. En la Unidad Penal 15 de Batán hay instalados aproximadamente unos 10 emprendimientos productivos de empresarios que han decidido instalarse tras los muros. Y realmente, bueno, ahora las cosas han mejorado un poco últimamente, pero se presentaba una situación de verdadera explotación laboral, pagándose salarios muy por debajo de los que se pagan en el medio libre, sin hacer tributaciones ni para jubilación ni para obra social, y además usufructuando de bienes del Estado, como son la luz, el gas, para muchos de los emprendimientos importantes, por ejemplo un lavadero industrial que está instalado allí, además de las instalaciones mismas, es decir, sin pagar alquiler, ¿no es cierto?, por las instalaciones. En concreto, ¿no es cierto?, un negocio pingüe, como se diría, o empresarios que realmente le han encontrado el agujero al mate. Claro. Si comparamos lo que ocurre dentro de un penal a lo que ocurre en el medio libre. Así que realmente la situación dista enormemente de lo que nos promete la ley a lo que es en la realidad. Claro, esto es importante mencionarlo porque generalmente, bueno, evidentemente el enfoque que se le da va destinado a la indignación porque los presos cobren, pero no porque hay empresarios que obtienen todo este tipo de beneficios que no tendrían si instalaran su industria extramuros, digamos, comprando una propiedad, pagando un alquiler, pagando todos los servicios. Es decir, el Estado les provee instalaciones, les provee los servicios y la mano de obra. Lo cual eventualmente no estaría mal. Mirá qué enfoque te voy a dar. Yo creo que el trabajo en cárceles tiene que ser promovido. Uh-huh. Y para que los empresarios, las empresas se instalen tras los muros, con los mitos que hay que derribar para hacer esto, el Estado le tiene que dar ciertas ventajas respecto de la afuera. Es decir, pero las ventajas no se tienen que cortar por el lado más débil, claro, que es el sueldo del trabajador. Las ventajas tienen que ser proporcionadas probablemente en darle la energía eléctrica o el gas o desgravarlo de algún tipo de tributo, siempre con el fin y con el propósito de que se genere empleo dentro de las cárceles. ¿Y por qué queremos generar empleo dentro de las cárceles y trabajo? Bueno, lo primero que podría recurrir es una frase bastante vulgar, porque el trabajo dignifica, pero no por vulgar y remanida deja de ser cierto. El individuo que trabaja puede hacerse un proyecto de futuro, puede forjarse una expectativa de vida de aquí en adelante. Y bueno, yo creo que esto tiene que ser realmente promovido, y en algún punto nos remite al modelo penitenciario al cual aspiramos. Si como sociedad queremos seguir manteniendo cárceles depósitos donde los presos sean meros instrumentos, meros objetos, o de una vez por todas nos vamos a decidir a hacer instituciones, establecimientos donde mínimamente, al menos, se respete la dignidad humana y las personas que están ahí allí alojadas, bueno, tengan la posibilidad de pensar en un futuro diferente. Claro, porque esto, y siempre lo mencionamos, tiene que ver con una cuestión de derechos. Es decir, el hecho de estar privado de la libertad, teóricamente, no implica la pérdida de otros derechos, como puede ser la educación, la salud, y en este caso, el trabajo, teniendo en cuenta, porque esto viene de los mismos sectores que reclaman una, y se hacen los buenos cuando dicen, tenemos que aspirar a una reinserción social de los recluidos cuando salgan, pero se indignan porque trabajan y cobran un sueldo. Sí, un discurso absolutamente contradictorio, ¿no es cierto? Un discurso insostenible en la realidad. Pero bueno, yo creo que está bien el debate, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga, y este disparate, esta consigna disparatada que ha sido arrojada, bueno, nos ha permitido por lo menos salir a explicitar a la opinión pública, y yo creo que bueno, estas explicaciones que se proporcionan, realmente yo estoy convencido que van a ser atendidas por la población en general, ¿no es cierto? Tengo ferviente fe de que tenemos una sociedad mucho mejor que años atrás, con gente que reflexiona, personas que están dispuestas a escuchar, ¿no es cierto? Esto sin perjuicio de que, mal que nos pese, siempre van a existir algunos sectores de nuestra sociedad absolutamente irreflexivos y que apuestan evidentemente a un modelo de sociedad absolutamente superado, que es el modelo autoritario. ¿Cuáles son las actividades habitualmente que realizan los presos cuando trabajan? Las más comunes, digamos. Sí, los trabajadores, hay dos tipos de empleo: el empleo para el Estado y el empleo para particulares. En el fuero federal el empleo para el Estado se paga con este salario mínimo. El trabajo para el Estado es el trabajo que se hace en la cocina, el trabajo de limpieza, el trabajo de mantenimiento de los establecimientos, básicamente eso, que si no lo hacen los presos, el Estado debería contratar, claro, a trabajadores, ¿no es cierto?, para que cocinen, para, claro, que limpien, para que mantengan el establecimiento. Se paga. Esto no ocurre en las provincias. En las provincias, el trabajo que los presos hacen para el Estado se paga con un peculio. En nuestra provincia de Buenos Aires se le da un peculio, que es un valor, yo no tengo el dato en este momento, pero es absolutamente insignificante. Son monedas por día. Yo creo que no debe superar los 100 pesos al mes por la gente, ¿no es cierto?, que está cocinando para todo el resto, haciendo pan, etcétera, etcétera. Y el trabajo que se hace para particulares es absolutamente diverso. Ahí en Batán, bueno, los principales emprendimientos, que no es un emprendimiento, son empresas, es el lavadero industrial, que procesa la ropa de cama de todos los hospitales y clínicas de Mar del Plata. Bueno, también hay comercios que procesan artículos de limpieza, el chipeado plástico, hormigoneras, trituradoras de tomate, hubo una procesadora de pescado que en este momento no está, bueno, en fin, una panificadora, las que voy recordando visualmente en este momento, ¿no? Y la diferencia, digamos, exacta entre el trabajar para el Estado y para trabajar para una empresa privada en cuanto a la distribución del salario, ¿cómo es bien? Perdón, digo, la diferencia en el salario a la hora de trabajar para el Estado y a la hora de trabajar para una empresa mixta o privada. No, en la provincia trabajar para el Estado o trabajar para una empresa privada es abismal. Uh-huh. Es decir, lo que te decía, trabajar para el Estado hoy es percibir un peculio. Claro. Y el peculio creo que no debe superar los 100 pesos por mes. Y trabajar para un particular, hoy no se debe estar un trabajador por una jornada de 8 horas diarias, debe estar cobrando entre unos 5.000 pesos por mes aproximadamente. Uh-huh. Mario, ¿cómo se distribuye el sueldo? Digo, ahí está establecido por ley que ese monto de dinero debe ser distribuido, hay una parte que va a la familia de las víctimas. ¿Cómo es esa descomposición del sueldo? Sí, esto está expresamente previsto para la órbita federal, para las cárceles federales, no en las provincias. Claro. En las provincias el dinero se les entrega, ¿no es cierto?, a los familiares, a quien disponga los presos. En las provincias los presos no tienen dinero en el bolsillo. Claro. En la cárcel de Batán, para decirlo concretamente, se les va reteniendo, normalmente se los entregan a los familiares. En la órbita federal, la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 establece un porcentaje para reparar el daño causado por el delito, un porcentaje para alimentos de acuerdo al Código Civil, justamente para, para los familiares, los hijos, etcétera, un porcentaje para sufragar los gastos de la estadía en la prisión, el 25% del sueldo, y un 30% que forma un fondo que se le entrega a la persona cuando recupera la libertad, para que no salga con una mano atrás y otra adelante, como claro, habitualmente se dice. Claro. En cuanto a cuestiones que hacen a obra social, a RT y esas cuestiones, ¿también están contempladas en esta ley? Sí, en la ley federal sí. Uh-huh. En la ley federal sí, ¿no es cierto? Pero esto de ninguna manera ocurre en las provincias. Uh-huh. En las provincias, estamos hablando hoy, las cárceles federales deben albergar entre 12.000 y 15.000 personas aproximadamente. Y tenemos en cuenta que la población penitenciaria son 65.000 individuos en este momento. O sea que hay 50.000 personas que realmente no tienen regulación de ningún tipo, de las que están en las cárceles provinciales. Uh-huh. Desde el punto de vista legal, ¿existe la posibilidad de revertir esto? Es decir, ¿que esta ley a nivel federal sea aplicada por las provincias, o esto es potestad exclusiva de cada estado provincial y no hay forma de adaptar la ley a los ámbitos provinciales? Muchos entendemos, dentro de los cuales me encuentro y me incluyo, que la ley nacional establece un piso. Claro. A partir del cual, claro, las provincias solamente pueden hacer mejorar los derechos, pero no disminuirlos. Claro. Esto es lo que sostenemos, por ejemplo, en el acceso a la educación y los beneficios que se obtienen por estudiar. Bueno, y muchos jueces allí en Mar del Plata también están en el mismo criterio. Pero bueno, naturalmente que esto es una lucha muy larga, ¿no es cierto?, que se viene dando desde hace mucho tiempo por tratar de obtener la normalización de la vida carcelaria. Y cuando hablamos de la normalización, procurar que la vida dentro de un establecimiento penitenciario sea lo más parecida a la vida fuera del establecimiento penitenciario. Porque eso es lo que se pretende finalmente, que esos individuos regresen el día de mañana, cuando han cumplido su pena, en mejores condiciones que cuando ingresaron. Mario, como siempre, muy interesante, muy rico escucharte para aclarar un poco de, y traer un poco de buena información ante tanto cúmulo de información malintencionada y buscando, evidentemente, generar algún tipo de indignación en medio de una campaña electoral. Y los medios de comunicación juegan y jugamos, y nos hacemos cargo de la parte que nos corresponde, si se quiere, nuestro propio partido en esto. Y uno viendo portales, verdaderamente es indignante, viendo cómo intenta constantemente tratar de tergiversar las cosas con títulos escandalosos y directamente faltando a la verdad. Así que nos parecía interesante llamarte y compartir este rato con vos. Te agradecemos muchísimo el contacto. El agradecido soy yo. Buenos días. Buen día. Buen día. Hablábamos con Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, a raíz de esta idea que se instaló una vez más en muchos medios de comunicación a nivel nacional: un preso gana más que un jubilado. Hay datos bastante contundentes, digo, los que... La principal diferencia entre el ámbito de la esfera federal y lo provincial, ¿sí? Los que cobran son los que trabajan, de los cuales no llega el 30% de la población carcelaria del ámbito federal, ¿sí? Nos decía, en el ámbito provincial lo que reciben es un peculio, esto de una cifra de dinero verdaderamente irrisoria por trabajos concretos. Recordamos que en el año 2012 el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires condenó al Estado bonaerense a proveer de obra social, ART, aportes jubilatorios y salarios acordes a la ley de contrato laboral a los internos de la cárcel de Batán. En su momento lo habíamos advertido también por precisamente una denuncia hecha por la Asociación Civil Pensamiento Penal, donde se hablaba concretamente de trabajo esclavo. En el penal de Batán, muchas empresas que se beneficiaban de esta cuestión y contrataban, entre comillas, a internos o reclusos del penal de Batán en condiciones verdaderamente inhumanas de trabajo. Y en el año 2012 el Tribunal de Casación Penal condenó a la provincia de Buenos Aires a hacerse cargo de estas cuestiones y garantizarles los derechos laborales. Y volvemos a lo mismo: cuando uno está preso, pierde la libertad, eso está claro, no está en discusión. Ahora, hay otros derechos que no te los pueden sacar, ¿sí? El derecho a la salud, a la educación y al trabajo no los perdés con una condena penal. Sí, la libertad, y es lo que establece el Código Penal, pero no se deben perder los otros derechos. La diferencia entre trabajar para el Estado y para una empresa privada en cuanto a lo del salario, y esto que decía también Mario, el hecho de que cuando reciben la plata se van dividiendo los porcentajes para diferentes puntos que tienen que ver con su familia, con un fondo para que cuando salga no salga, como decía Mario, una mano tras otra para adelante y otro para la víctima del delito cometido. Datos importantísimos como para que, como siempre decimos, los medios no terminen de comer la cabeza con este tipo de títulos que hablaban, por ejemplo, en este caso, de que un jubilado gana menos que un preso. Ay, ay, ay, ay. 10 de la mañana, 24 minutos, la hora en toda la...